Me llamo Cristian Carlos Duarte, tengo 17 años, soy de acá de Mar del Plata, Balacera. Cuando si estoy en la calle, no sé, de todo un poco, disfrutar la vida. A mí me gustaría hacer en mi tiempo libre, no sé, salir de joda, ir a algún boliche como hacía antes, pegamos ahí, estar en pedo un poco ahí cuando salía, ya no hacer más macana después de que salga un boliche y pasar la cheta con las pibas. Me gustaba jugar cuando tenía moto, hacía carrera de moto, porque me encanta la velocidad a mí. Porque no sé, porque de chico me gustaban las motos. Cuando escuché, veía una moto por la avenida, una zarpada ahí, esos ruidos. Y por eso siempre me gustaron las motos. Después, bueno, caía, me gustaba, entonces empecé a hacer una banda de cosas con las motos. Ahora vamos a cerrar con la canción de Daddy Yankee, Somos de Calle. Vaya, qué lindo nombre le pusiste al caserío.